pues perdió la vida también a causa del COVID-19, Yoshio. Y como acabamos de escuchar hace un momento, una de sus grandes interpretaciones, la verdad es que este artista es una referencia del México de los 70s y 80s, cantante mexicano-japonés, Gustavo Nakatani Ávila, justamente su nombre, mejor conocido como Yoshio. Y pues bueno, la verdad es que es muy desafortunado esta situación que está ocurriendo y queremos, como cada semana, estar homenajeando a estas personas que también desafortunadamente han perdido la vida a causa de esta situación, de este nuevo virus que afecta severamente al mundo, a México y pues también a Oaxaca. Permítanme hacer un comentario muy, muy breve. Y primero, antes de hacer este comentario, quiero saludar como cada fin de semana a Carla Iberia Sánchez, quien nos acompaña todos los sábados con sus comentarios, con sus reflexiones, con su gran participación desde la Ciudad de México. Carla Iberia Sánchez, buen día y bienvenida como siempre, como cada sábado, a este programa Abanico Social. Muchas gracias, gracias Yamilet. Amigos, qué placer saludarlos hoy 16 de mayo del 2020 a toda la audiencia de Estéreo 1 Radio, el 106.1. Sí, Yamilet, esta voz de Yoshio, que era de esta generación. Yamilet, tú eres muy chiquita, bueno, yo tampoco estoy tan grande, pero esta generación que acompañaba las voces de Manuela Torres, de Gualberto Castro, Mario Pintor, el propio José José, y cantantes que engalanaron el gran festival OTI, y pues un dolor en el corazón haber perdido a Yoshio. Así es, Carlita, y bueno, después de haber escuchado una de sus grandes interpretaciones justamente de Yoshio, quiero tomarme un minuto para hacer un reconocimiento y de verdad una felicitación muy, muy, muy particular para nuestra gran compañera y amiga Soledad Jarquín Edgar, esta periodista oaxaqueña que por elección, pues ahora es presidenta o fue elegida como presidenta de uno de los premios más importantes, y en este caso yo creo que sería hablar del premio más importante, el premio de periodismo que marca realmente la historia, yo creo que de México. Y Carla Iberia, no me vas a dejar mentir, tú eres una de las grandes periodistas, no solo en México, sino en el mundo. Y ahora le toca presidir este consejo, justamente el Premio Nacional de Periodismo, a Soledad Jarquín Edgar, a quien le enviamos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento y enhorabuena. Sabemos que hará un gran trabajo justamente al frente de este consejo por su gran dedicación, por su gran entrega. La verdad es que me complace tener la amistad y el afecto de una gran periodista, de una gran mujer, de una gran amiga como lo es Soledad Jarquín Edgar. Y quisiera pues también que hagas un breve comentario respecto a esto, Carla Iberia. Tú la verdad es que te ha tocado ser partícipe durante pues muchos años, eres una amante y fiel convencida del periodismo de verdad, del periodismo de pasión. Exactamente, Yamilet, y sobre todo del periodismo que se sujeta a estas reglas de ética, a la verificación de fuentes, al periodismo no como un arma de golpe, sino como un arma de investigación, al periodismo como un bien social. Y lo único que puedo desearle a Soledad Jarquín es que va a ser, pues, que sea un exitoso tránsito en el Consejo del Consejo Ciudadano, el Premio Nacional de Periodismo. Y vamos a ver, sobre todo este año de pandemia, Yamilet, este año de los incendios en Australia, este año de gobierno del presidente López Obrador, vamos a ver trabajos periodísticos espectaculares. Así es, y vamos a estar pues muy deseosos de estar viendo justamente la participación de muchos colegas que la verdad han hecho trabajos extraordinarios. Dentro de ellos, mi reconocimiento como siempre para ti, Carla Iberia, quienes te conocemos y hemos podido disfrutar de tu amistad, de tu trabajo periodístico. La verdad es que nos complace mucho y bueno, estaremos viendo la participación de muchos colegas dentro de estos trabajos que estarán sin duda participando en este Premio Nacional de Periodismo. Y ahora sí, nos lo permiten, queridas y queridos radioescuchas, tenemos también la participación de Francisco J. Sánchez desde la ciudad de Monterrey, quien nos estará hablando ya en un momento de manera muy, muy puntual respecto al tema justamente de lo que es esta situación que está ocurriendo con... pues la falsa información que se ha dado en torno al COVID-19, esta manera de usar esta información pues de manera incorrecta que se sigue dando y que desafortunadamente pues para muchos la toman como verídica y desafortunadamente hacemos mal uso de ella. Es decir, la llamada infodemia. Te saludo, Francisco, hasta la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás? Buen día. Precisamente, igual me quiero sumar al reconocimiento que están haciendo ustedes dos a Soledad Harkin, y quiero retomar también una pequeña frase de Blanche Pietrich, que es una de las también periodistas mexicanas más reconocidas, cuando ella dice que una sociedad desinformada es una sociedad ciega. Y creo que se ha estado dando precisamente este fenómeno acompañado del COVID-19. Queremos entender que ese virus, el del COVID-19, también estuvo acompañado por otro que lo comentábamos, es la desinformación. Recordemos que en los 5 meses que lleva en todo el mundo, viene acompañada con una serie de rumores, con una serie de informaciones falsas, noticias falsas, que dificultan a las personas encontrar fuentes y orientación real para poder tomar decisiones. Eso es lo que la Organización Mundial de la Salud ha llamado como infodemia, que viene y deriva de un anglicismo, una expresión de la lengua inglesa, para poder definir que a partir de esta unión de conceptos en México, como es información y epidemia, se contextualiza la sobreabundancia de información. ¿Qué nos ha llevado a esto? A que la mayor parte de las decisiones que se estuvieron tomando en los primeros meses hayan llegado a los extremos, inclusive de generar pánico y terror. Estamos hablando que se manejaban millones de mensajes en todo el mundo, en el país y Oaxaca también, de que iban desde los toques de queda que se estaban anunciando hasta información de que comiendo plátano se podía ir prácticamente inmunizando de esta enfermedad. Se repite ahorita en este proceso de reintegración o de la famosa plan de reactivación económica, social y educativa de la nueva normalidad. No es otra cosa más que recordarnos a todos los medios de comunicación y a los periodistas la responsabilidad que tenemos para que en esta nueva etapa seamos muy responsables, y como lo decía Carla Iberia, y lo has manejado tú, Yamilet, seamos muy precisos. La información que se maneje tenga que tener el dato confirmado, corroborado, verificado, que la información esté acompañada de lo que es la información científica y un periodismo muy profesional y exigente. Y acertado, exacto, el comentario que siempre nos haces, Francisco. Efectivamente, tenemos que recurrir a las fuentes oficiales, no podemos adelantar información solo por ganar la nota, eso es lo peor que podemos hacer en todo momento. Y como siempre, Francisco, agradecer tu participación aquí en Abanico Social, estaremos muy pendientes y como cada sábado contando con tu participación desde la ciudad de Monterrey. Ahora vamos a una pausa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estereo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ahora, los apoyos sociales a adultos mayores, a las personas con discapacidad permanente y las becas a los estudiantes son derechos garantizados en la Constitución. También, la atención médica integral y gratuita. No son concesiones ni prebendas. Con la reforma aprobada por el Senado, las y los mexicanos más vulnerables estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación, la salud y el bienestar. Senado de la República. Cercanía y resultados. Pepe Gordon, ya está lista la nave de la imaginación para realizar un viaje interestelar en la hora nacional. Marisol Gase, hablaremos del amor sin barreras del espacio-tiempo con el físico Miguel Alcubierre, la psicoanalista Rebeca Aramoni y en la música la talentosa Leica Mochan. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social, social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Y acabamos de escuchar un fragmento justamente de otra de las canciones de Yoshio, El Reencuentro. Y ahora quiero dar la más cordial de las bienvenidas a la secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, Eufrosina Cruz Mendoza, quien nos acompaña nuevamente. Secretaria, bienvenida como siempre a este programa Abanico Social. Muchas gracias, Yami. Buenos días a todos los que nos escuchan y para mí siempre es un gusto estar aquí contigo. Gracias, secretaria. Y bueno, pues la verdad es que hay temas muy importantes que tratar, secretaria, y en esta ocasión Carla Iberia Sánchez y una servidora, como siempre, nos hemos dado la tarea de estar siguiendo de manera muy puntual lo que ocurre justamente en torno al COVID-19, las reacciones, las afectaciones, las repercusiones. Y en esta ocasión, pues quisimos también buscar estas opiniones, estas voces de ustedes como autoridades respecto a este anuncio que hiciera luego el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en donde él ya destacaba que 269 municipios de 15 estados del país estarán reiniciando actividades en esta nueva normalidad. Ante esta situación, secretaria, sabemos que son 177 de los 269 municipios que han manejado en cuanto a estos municipios de La Esperanza, pues 177 son de Oaxaca. Sin embargo, decirle, secretaria, que justamente este anuncio que hiciera el presidente pues ha tenido reacciones encontradas en los gobiernos estatales. Quisiéramos que nos explique de qué manera se está atendiendo justamente este tema en Oaxaca, ¿Cuál ha sido la reacción que han tomado estos municipios, estos 170 municipios que entrarían en una primera etapa, por llamarlo así, y que tendrían que iniciar actividades tal vez en los próximos días, por favor? Bueno, primero que nada, buenos días a Carla Iberia también, de igual forma, muchas gracias por hoy compartir este análisis y este diagnóstico que se ha dado en esta nueva, en este nuevo inicio de la normalidad. Primero que nada, como el gobernador lo dijo, es reconocer a estos 177 municipios indígenas y afromexicanos, Yami, por las medidas preventivas que fueron los primeros que tomaron cuando inició esta cuarentena. ¿Cuáles fueron estas medidas? Hacer sus cercos, hacer sus propios cercos sanitarios, hacer de la salida y entrada, de controlar quién sale, quién llega a sus comunidades, generar sus propias economías locales. Y tan es así que hoy estos 177 municipios no tienen ningún contagio. ¿Cuál es el mensaje? Estos 170 municipios no signifique que levanten las medidas preventivas, sino que al contrario, seguirán las medidas preventivas porque son comunidades que están más en desventaja a las grandes ciudades, porque hoy los indicadores nos dicen que pues va en aumento en valles centrales, en el istmo, en estas ciudades conurbadas. Es correcto. Entonces, ¿qué necesitamos o qué pedimos? A seguir con las indicaciones de las autoridades comunitarias, porque ellos son los que van a tomar las decisiones cuándo levantar, cuándo reabrir sus accesos. ¿Por qué? Porque así lo hicieron, así asumieron en esta primera etapa. Tan es así que la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte ya sacó su comunicado que ellos acordaron de estos 26 municipios que forman parte de la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Norte, de que ellos van a reabrir hasta el 15 de junio y van a ver de acuerdo a cómo se comporta también los contagios. La Unión Liberal, la Unión de Municipios Zapotecos también, que lo conforman más de 27 municipios, de igual forma. ¿A qué me refiero? A que estas comunidades, no por el hecho del anuncio de que se hizo, de que se van a ir reabriendo paulatinamente, ellos tan correctamente como lo han hecho, van a tomar las decisiones con sus asambleas, con sus comunidades, de acuerdo a cómo se comporta también los contagios alrededor de sus comunidades que están ahí aledañas. Y justamente, secretaria, y quisiera dar la palabra, después de un breve comentario, dar la palabra a Carla Iberia. Sabemos que en muchas de estas comunidades, porque es una realidad, secretaria, se habla de, mantener la sana distancia, sin duda, se habla de utilizar gel antibacterial, se habla de utilizar cubrebocas, sin embargo, lo que es una realidad es que muchos de estos municipios que viven en situaciones de pobreza en el estado de Oaxaca, ni siquiera conocen el gel antibacterial o el cubrebocas, y no es porque lo ignoren, porque no quieran saberlo, sino porque simplemente nunca han tenido frente a ellos esto, porque su economía no les da, porque lo primero que existe es, ¿hay para comer este día? La inmediatez es, ¿qué vamos a comer este día? ¿No? Entonces ellos buscan sus maneras de protección, sin duda, como usted bien lo ha mencionado. Carla Iberia, tú has estado muchas ocasiones en Oaxaca y conoces la realidad justamente también de estos municipios indígenas del estado. Gracias, Yamilet. Un abrazo a la secretaria Forcina. Yo le quisiera preguntar, el tema de generar la economía al interior, ¿qué pasó, por ejemplo, con estos tianguis a los que pues, los habitantes de las comunidades bajaban cada sábado o cada domingo a ofertar sus mercancías? Y en ese sentido, si usted tiene reportes, por ejemplo, de desabasto o también de presiones de los repartidores para entrar a las economías que se cerraron. Efectivamente, Carla, las comunidades tomaron las medidas de que no acceso a estas empresas que repartían consumo, ya sea en víveres o en de lácteos, etcétera, etcétera. Pero también que generó en muchas de estas comunidades, y lo digo con testimonio propio, lo digo con porque estuvimos en algunas de estas reuniones, en estas tomas de decisiones, de generar estas economías locales que se habían olvidado. ¿Qué significa eso? Estos trueques que se habían dejado de ser en nuestras comunidades, en donde estas microrregiones de la Sierra Norte, de la Sierra Sur, de la Mixteca, pues hicieron sus cercos sanitarios donde están 10, 8 municipios y que empezaron a generar no acceso a extrañas empresas en nuestras comunidades y en nosotros generar economía, quien siembra tomate, quien siembra chile, quien siembra aguacate, quien siembra, quien produce la gallina de rancho, quien ya mató una res. Y esta economía de generar, no tengo yo el dinero a lo mejor, pero yo en cambio te doy el huevo, yo te doy la mostaza, el chepil, tantas sabidurías que hoy se está retomando estas comunidades. ¿Y qué hicimos? Por ejemplo, hablo de la jurisdicción 6 sanitaria, Oaxaca se divide en 6 jurisdicciones, la jurisdicción 6 sanitaria Sierra, se entabló comunicación con las autoridades municipales en donde dijimos si había desabasto en los granos básicos, ¿no? Y fueron muy pocas comunidades que generaron desabasto y se hizo una estrategia a través de DICONSA, que es quien surte el azúcar, el aceite, que es lo que no se puede generar ahí, y se fue abasteciendo a estas comunidades. Pero fue un reconocimiento a estos cuidados que hace a estas comunidades, como bien lo decía Yamilet, a lo mejor no se puede, no hay gel, no hay cubrebocas, ¿y qué dijeron? Pues hago mi propio cerco sanitario. Por eso ahora, ante este anuncio de reapertura de estos 177 municipios, ¿qué vamos a hacer como institución? Generar lo mínimamente para darles a estas autoridades, como lo es que los policías municipales, que los centros de salud tengan su kit de cubrebocas, tengan su gel antibacterial, pero serán ellos quienes decidan cómo ir abriendo sus reaperturas y sus accesos. No por el anuncio de que ya se va a abrir, no es momento de hacer fiestas patronales ni novenarios, etcétera, sino que es una nueva forma de convivencia desde también en las comunidades, y estoy segura que también las asambleas van a tomar las decisiones más sabias y más correctas. Gracias, secretaria. Yami, ¿me permites un comentario? Claro, Carla, vamos a una pausa muy breve. Tenemos 2 minutos, no tenemos 2 minutos. Si me haces favor, Carla, y en todo caso, si no, si nos bloquea la pausa, podemos hacer un pequeño corte y continúas en el próximo bloque. Adelante, Carla Iberia. Gracias. Sobre todo, qué interesante lo que nos platicaba la secretaria, sobre todo porque hoy es 16 de mayo. Ayer fue 15 de mayo, Día del Maestro. Los maestros han vivido jornadas de mucha solidaridad y también mucho estrés con los alumnos. Salió un decálogo interesante que les quiero compartir a los maestros. Recomendaciones de tener paciencia consigo mismos. Si no se pueden conectar a clase o no pueden acceder a todos los materiales, no sobrecargar de tareas extra clase, diversificar los materiales didácticos y enriquecerse del contacto con alumnos como sea que lo tengan. Y esa es la pregunta que le quería hacer a la secretaria, y ahora, volviendo de la pausa, pedirle que nos conteste qué va a pasar si la SEP decide abrir todas las escuelas y hay cercos sanitarios. Y con esto, ¿qué te parece, Yamilet? Vamos a la pausa. Excelente, Carla Iberia. Pues vamos a un corte muy breve y volvemos, justamente dejamos esta pregunta en el aire y volvemos con más aquí en compañía de la secretaria Eufrosina Cruz Mendoza. Vamos a una pausa, por favor. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales: Facebook Estéreo 1, en Twitter @Estéreo 1, correo electrónico Estéreo 1 Radio @gmail.com. XHEDI 106.1 Estéreo 1, siempre contigo. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria. Por ello, el Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud, que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia. Garanticemos su seguridad. Senado de la República. Cercanía y resultados. Para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Y si tienes que salir, sigue estas recomendaciones. No salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate. Cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. INEGI, conociendo México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Continuamos aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y como ya estábamos platicando, esta conversación que sostenemos, mejor dicho, con la secretaria de Asuntos Indígenas, de Pueblos Indígenas, perdón, y Afromexicano, Eufrosina Cruz Mendoza, quien nos acompaña este día aquí en la cabina. Carla Iberia, quiero darte paso justamente a la pregunta que planteabas hace un momento antes de ir a la pausa, si quisieras retomarla, por favor, para la secretaria Eufrosina. Muchas gracias, secretaria. Uno, que nos comparta el estrés que le han compartido a usted los propios profesores. ¿Qué va a pasar si la SEP decide reabrir algunas escuelas en estas comunidades? Lo dijo el gobernador y lo dijo también el líder del sindicato, que ellos van a ir viendo de cómo se va comportando los indicadores de los contagios y las propias comunidades. Vuelvo a reiterar, y por qué mucho recalco, porque en esta primera etapa la primera parte que asumió con gran responsabilidad esta cuarentena fueron precisamente las comunidades. Tan es así que hay varias comunidades que se han pronunciado de que en caso de que se regrese a clases y así se decidiera, primero van a pedir que los maestros lleguen 10 días antes para hacer su propia cuarentena, ir al centro de salud, que nadie traiga el virus, y de ahí iniciar con las actividades. Entonces, creo que las decisiones que van a tomar van a ser con responsabilidad, cuidando a los habitantes de cada comunidad, porque como lo dijimos la vez pasada, porque están en desventaja, porque los hospitales habilitados para COVID pues todavía sí están alejadas, porque a veces a lo mejor si van a llegar a esos hospitales, pues no hay el oxígeno, no hay la cama. etcétera, etcétera. Por eso es tan importante es seguir con estas medidas preventivas. Y yo sé que también las maestras y los maestros van a tomar las mejores decisiones para seguir cuidando a las niñas y a los niños. Muchas gracias. Secretaria, y yo quisiera hacerle una última pregunta respecto a este tema justamente. La pregunta sería si ustedes como gobierno estatal ya tienen acciones definidas o algunas alternativas de solución para poder conciliar de alguna manera estas decisiones comunitarias frente a las decisiones de los gobiernos justamente federal y estatal. No, mira, Yami, no se puede conciliar algo que no está conflictuado, porque en ningún momento el gobernador lo dijo claramente en la conferencia, porque las circunstancias de Oaxaca es diferente. Cada comunidad conoce su entorno, conoce cuándo va a ir reabriendo sus entradas, sus salidas, por lo tanto se sujetará a las decisiones de cada comunidad y nosotros como gobierno vamos a coadyuvar en esas decisiones, por supuesto poniendo delante la vida de cada uno de los habitantes de estas comunidades. ¿Qué pedimos? Sí, a los que no viven en estas comunidades al reabrirse, pues muchas voces que dicen, pues ya me voy al pueblo, ahí no va a llegar el COVID. No, no los visitemos en estos momentos, no lo hagamos, no los expongamos. Ellos han asumido una gran responsabilidad que es cuidarse. Ahora nos toca no visitarlos, hablarles por teléfono. Al contrario, el mensaje que nos están dando estas comunidades en las grandes ciudades es que cuidemos, quedémonos en casa. ¿Por qué? Porque mientras que este pico se vaya aumentando, pues mayor riesgo tienen ellos. Así mientras es. Que esto se vaya disminuyendo, menor riesgo van a tomar. Así lo han determinado, que sus cercos van a seguir hasta que el pico se vaya bajando y entre todas y todos nos vamos cuidando. Y por supuesto, las indicaciones del gobernador Alejandro Murat precisamente es acompañar a las autoridades. ¿En qué sentidos? En generarles estos kits sanitarios para los centros de salud, para los policías municipales, porque son los que siguen cuidando las entradas y las salidas de sus comunidades, ¿no? Si es que en algunas comunidades se decide reabrir de manera paulatina, pero serán las comunidades quienes decidirán sus mecanismos, sus formas, siempre y cuando, pues, poniendo el cuidado de sus habitantes. Secretaria, pues la verdad es que es muy interesante todo este tema, sabiendo que las mismas autoridades de salud del gobierno del estado han mencionado que Oaxaca en los próximos 15 días, 3 semanas, podríamos estar alcanzando justamente el pico máximo por esta pandemia de COVID-19. Vamos a estar muy pendiente de todo lo que se vaya generando y sobre todo en estas comunidades que, como bien lo ha dicho, han mantenido sus propios cercos sanitarios para evitar pues la infección, poderse infectar en un momento dado de este nuevo virus que ha surgido y que desafortunadamente ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo. Le agradecemos y ojalá y tengamos la oportunidad de conversar con usted nuevamente muy pronto. Bienvenida, secretaria, a este espacio Abanico Social, como siempre. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de haber tenido su participación y sobre todo que se dé el tiempo en su agenda de actividades de atender a nuestra convocatoria. No, al contrario, muchas gracias, un abrazo, Carla, y ojalá que pase esto pronto y puedas venir a visitarnos. Uy, a darle un abrazo, secretaria, y a ti también, Yamilet. Importante lo que dice la secretaria. Finalmente, lo que reflexiono de esta conversación es que la sabiduría no se da por decreto. Las autoridades podrán hacer sus decretos y decidir desde una oficina qué ocurre en las comunidades, pero fueron ellas las que pusieron el ejemplo. Ese es el mensaje muy claro que nos deja esta entrevista. Muchas gracias, como siempre, Carla Iberia, con comentarios que nos dejan de verdad de reflexión, de mucho tino con este conocimiento que guardas. Y la verdad es que muy cierto, o sea, este tema es una cuestión de comunidades, de estos consejos, inclusive de ancianos que se mantienen y que han fortalecido justamente a estas comunidades indígenas. Y bueno, pues ahora dando continuidad justamente a esta a este tema del COVID-19, las repercusiones que está generando en Oaxaca, en México y el mundo, quiero también dar la bienvenida a la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Ella es consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca, quien, por cierto, recientemente pues asumió el cargo. Ahora también nos acompaña aquí desde cabina. Bienvenida, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Buenos días, Yami. Buenos días, Carla. La verdad es que es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Pues, maestra, primero que nada, perdón, Carla Iberia, la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, ella, pues primero que nada, la verdad, reconocerle que una mujer muy joven, muy, muy joven, haya asumido este cargo y sobre todo, con todo el respeto para los hombres, como siempre, pero nos da mucho gusto que sea una mujer quien esté al frente de un espacio tan importante como lo es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Maestra, un gran reto que tiene usted, prácticamente en los próximos años. Quisiera primero que nada, maestra, dar paso a esta situación de cuál es la participación que tiene la ciudadanía en cuanto a la solicitud de información en los últimos meses, en los últimos años. ¿Cómo está Oaxaca frente a esto, por favor? Mira, la verdad es de que tenemos un gran problema. A nivel nacional, solamente el 8% de la población ejerce su derecho de acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? De 100 personas, solamente 8 a nivel nacional ejercen su derecho. Si nos vamos a Oaxaca en particular, este derecho nos vamos aplicando más o menos a 3 por cada 100 personas, que es nada. Y en lo general son periodistas. Es una muy buena opción el fomentar el acceso a la información y la transparencia, ya que sin transparencia no hay democracia. Sin la transparencia no podemos decir que hemos avanzado hacia un mejor estado, hacia una mejor, un mejor tejido social, porque es bien importante tener claro qué pasa con nuestros recursos públicos. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos ahorita en la presidencia, el bajar a toda la ciudadanía qué es la transparencia, qué es el acceso a la información y qué es la protección de los datos personales. En estos tiempos de COVID, la verdad es de que las solicitudes de acceso a la información han bajado. Yo creería que por estar en confinamiento podríamos haber subido, pero no, realmente han bajado. El año pasado nosotros recibimos como órgano garante alrededor de 11,000 solicitudes. Este año, hasta el corte del 1 de mayo, llevábamos lo que son 6,000 solicitudes, es decir, probablemente superemos las 11,000 del año pasado. Y pues vaya, la idea es que la ciudadanía se empodere, empiece a preguntar y que empiece a hacer solicitudes que le ayuden en su vida diaria. El gran ejemplo sería, oye, ¿qué requisitos necesito para obtener uno de los beneficios ahorita con la pandemia para obtener un crédito? Ah, bueno, pues mira, si no está publicado, la idea es que por transparencia directamente, ejemplo, Secretaría de Economía, me direccione directamente a los requisitos. Pero si no está publicado, que me contesten inmediatamente. Oaxaca es uno de los estados con menor tiempo para contestar solicitudes, lo que quiere decir que el derecho de acceso a la información es muchísimo más rápido. La Ley General de Transparencia me dice que tengo alrededor de 20 días para contestar la solicitud. Oaxaca tiene solamente 10 días y obliga al sujeto obligado, a la autoridad, a que me conteste esta solicitud y que me dé la respuesta dentro del menor tiempo posible. Oiga, qué interesante todo esto que está comentando comisionada. La verdad es que son temas muy importantes y sobre todo que la ciudadanía esté enterada de cómo puede participar, cómo tenemos este derecho a preguntar a todos nuestros servidores públicos, a diferentes entes que conforman justamente los diferentes poderes del Estado. Y si nos lo permite, para dar continuidad a esta entrevista, vamos a una pausa muy breve y volvemos con más aquí con la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, recién nombrada consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca. Vamos a una pausa. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM, siempre contigo. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ahora, los apoyos sociales a adultos mayores, a las personas con discapacidad permanente y las becas a los estudiantes son derechos garantizados en la Constitución. También, la atención médica integral y gratuita. No son concesiones ni prebendas. Con la reforma aprobada por el Senado, las y los mexicanos más vulnerables estarán más protegidos y tendrán un mayor acceso a la educación, la salud y el bienestar. Senado de la República. Cercanía y resultados. Pepe Gordon, ya está lista la nave de la imaginación para realizar un viaje interestelar en la hora nacional. Marisol Gase, hablaremos del amor sin barreras del espacio-tiempo con el físico Miguel Alcubierre, la psicoanalista Rebeca Aramoni y en la música la talentosa Leica Mochán. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la hora nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¡Qué flojera! ¿Ahora qué hacemos? Hagan ejercicio. Es un gran aliado cuando te quedas en casa. Invita a los que viven en casa a realizar rutinas divertidas. El ejercicio baja tu nivel de estrés y ansiedad. Estarás alegre y con más energía. Tu condición física mejorará. Mantendrás un peso saludable y fortalecerás tu sistema de defensa inmunológica. Con eso, estaremos mejor ante cualquier enfermedad. Y como ya sabes, quédate en casa. Gobierno de México. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Y estamos de regreso aquí en compañía de la maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, como decía, recién nombrada consejera presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca. Tenemos una conversación muy interesante justamente sobre la participación que tiene, la baja participación que tiene la población en cuanto a las solicitudes para pues conocer diversa información justamente. Y Carla Iberia Sánchez, a quien saludamos hasta la Ciudad de México y siempre nos acompaña, maestra María Antonieta, pues también se une a esta conversación. Carla Iberia, adelante, por favor. Gracias, Yamilet. Maestra, una pregunta, son dos muy cortas. Una idea hay entre ciudadanos y a veces entre periodistas que es complicado preguntar cosas a los órganos de información, y otra que puede haber opacidad en las respuestas, es decir, que le van a decir no existe ese archivo. Es esa, y además, ¿qué le han preguntado sobre el COVID? Carla, rapidito te contesto. Fíjate que hacer solicitudes de acceso a la información en la actualidad se ha vuelto cada vez más sencillo. La podemos hacer vía electrónica a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde a través de redes sociales o a través de un correo puedo entrar muy fácilmente, y ahí hago mi solicitud en menos de 3 minutos. Tenemos una ventaja que podemos preguntar a 32 sujetos obligados a la vez, y estos tienen la obligación de contestarnos. Por el otro lado, sí, efectivamente, creo que tenemos este mal mensaje de que la autoridad no nos va a contestar en su momento, pero para eso existen los órganos garantes. Nosotros, como instituto, somos 3 comisionados, el licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, el licenciado Javier Álvarez Figueroa y tu servidora, en donde nos encargamos prácticamente de resolver estos recursos de revisión. Si no tenemos una respuesta que nos agrade, si no nos dieron respuesta porque hay veces que la autoridad no nos responde, o si me dieron una respuesta incompleta, puedo interponer un recurso de revisión, y nosotros siempre vamos a velar porque la información sea clara. Hay ocasiones que sí vamos a decir, está bien, vamos a reservar la información, y te pongo el gran ejemplo que en este momento nos preguntarán, quiero saber el nombre de los médicos y de las enfermeras que están atendiendo a los pacientes con COVID. Al ser datos personales que ponen en riesgo en estos momentos su vida, no, realmente no se podrían dar estos datos personales. Sin embargo, pasando la pandemia, podrían abrirse estos datos personales y se les daría a las personas a través de un recurso de revisión. Entonces, tengan la seguridad que a través de un recurso de revisión van a tener la respuesta en concreto. Sobre el tema de la pandemia, fíjate que el comisionado Fernando, a través de su ponencia, impulsó un micrositio que es COVID-19, que impulsa el Instituto de Acceso a la Información Pública, en donde a través de datos abiertos se busca que la ciudadanía tenga un mayor acceso a esta cuestión de datos sobre el COVID. Ejemplo, en tiempo de las informaciones que se tienen, hay un mapa que es muy interactivo en donde vienen los municipios donde tienen personas con contagio. La diferencia que encontramos con el portal del estado de Oaxaca, que es por jurisdicciones sanitarias y que muchas veces no tenemos ni idea qué es una jurisdicción sanitaria. Entonces, a través de eso, ya es por municipio, encontramos la traducción a lenguas maternas, que también es algo bien importante porque Oaxaca es multicultural y entonces podemos descargar la información en lenguas maternas. Y también a través de este portal de COVID-19 Oaxaca, encontramos lo que es información sobre las solicitudes que han hecho sobre el COVID. Una pregunta recurrente es ¿cuántas camas hay? ¿Cuál es el hospital al que tengo que acudir si me enfermo? Y, pues vaya, por el otro lado, algo súper importante. En este portal metimos el tema de protección de datos personales porque hemos tenido denuncias de protección de datos personales en diversos municipios del estado en donde las autoridades no nos han respetado guardar el nombre o la ubicación de algún paciente que dio positivo al COVID. Y entonces nosotros ya estamos investigando. Recordemos que nosotros somos un órgano autónomo administrativo y que en el caso de resultar fundada la denuncia, procederemos conforme a derecho. Y pues vaya, recordar también algo, si una autoridad municipal, la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca prevé que si no me contestan una solicitud de acceso a la información, podemos pedir la suspensión de mandato. Entonces, hay que creer en nuestras autoridades y hay que creer que sí podemos pedir estas solicitudes y que nosotros como órgano autónomo vamos a darles la información. Muchas gracias. Carla Iberia, y también como cada semana tú nos tienes un comentario muy importante, yo quisiera pedir a la maestra María Antonieta que también pues nos acompañe y escuche este comentario para dar continuidad a esta conversación que sostenemos con ella. Pues importante, importante, Yamilet, lo que nos dice la licenciada, y justo yo me preguntaba, ¿quién nos guía sobre cómo transitar en medio de tiempos inciertos? Fíjese que el expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, escribe hoy un texto muy interesante sobre líderes egoístas o románticos. Cuestiona a China, a Rusia, a la comunidad europea, sobre todo Estados Unidos, y dice que Estados Unidos sigue siendo la potencia mayor, lo es no solo por su economía, sino por su capacidad científica y tecnológica, pero no ejerce el liderazgo que hoy sería imprescindible. Por eso es importante hablar hoy sobre transparencia, porque ¿en qué grupo científico, Yamilet, maestra, amigos, tenemos que confiar cuando oímos larguísimos posicionamientos por un lado y escuetos comunicados por el otro? ¿De acuerdo? En el gobierno de Estados Unidos, que ha dado la espalda y cordado financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿quién nos va a decir qué pruebas son válidas y cuáles no? ¿Qué ventiladores sí sirven y cuáles no? ¿Qué mascarillas son las adecuadas y cuáles no? No es un asunto de opinión, Yamilet. Amigos, es un tema de decisiones técnicas. Por eso la pregunta que me hago este fin de semana es, ¿debería hacerse un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en temas sanitarios? Y luego, ¿cómo será la reapertura social? ¿Cada país la decide? ¿De acuerdo? Y solo terminar este comentario diciéndoles que el estudio internacional COVID-Stress, aplicado en una veintena de países, arrojaron una muestra para 6,000 mexicanos que la angustia del pan de cada día es más fuerte que la angustia de contagio. En fin, Yamilet, la pandemia nos ha enfrentado a la realidad con rudeza. Las Naciones Unidas no tienen protagonismo. Europa cada vez está más dividida. Japón, pues no, ya no figura internacionalmente. En fin, estamos en un tiempo histórico y, como dijera Paul Valéry, quizá estamos entrando al futuro caminando hacia atrás. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Carla Iberia, siempre por tus comentarios, por esta dedicación que pones en los mismos. Y yo quisiera hacerle una última pregunta justamente a la comisionada presidenta. Se nos está acabando el tiempo, tenemos un par de minutos. Y decirle que usted tiene una gran responsabilidad, sin duda, al frente de este instituto, maestra María Antonieta. Uno de los argumentos que utilizan justamente los ciudadanos es que los gobiernos, como bien decía Carliberia, en muchas ocasiones se dice, es que no dicen la verdad, aunque uno solicite a transparencia. Sin embargo, yo quisiera preguntarle, ¿cuál es el reto que usted tiene frente a esta situación, frente a esta, pues este argumento, esta idea que hemos tenido no solo los oaxaqueños, sino los mexicanos, cómo transformarla? Y usted, al frente de este instituto, este reto tan importante que cobra esta situación de pensar que la corrupción es enorme en este país y en este estado. El mayor reto, sinceramente, yo creo que es el empoderamiento de todas las personas. De todas las personas, porque digo, un niño puede hacer una solicitud de acceso a la información. No necesariamente necesitamos tener los 18 años. Necesitamos empoderarnos como sociedad, necesitamos tener mayor fortaleza, porque la base de todo gobierno somos todos los ciudadanos. Y entonces, si nosotros preguntamos e insistimos sobre un tema y estamos al pendiente de cómo resolver, vamos a tener mayor certeza en las respuestas de todos los, de todas las autoridades. Y entonces, hay que creer en las instituciones. Yo los invito a hacer solicitudes de acceso a la información, a consultar la plataforma, a ver cómo se está comportando nuestro gobierno, a seguir el dinero, a seguir los recursos públicos, porque a través de eso, indirectamente todos aportamos a los fondos del Estado. Pues nos quedamos justamente con eso y de darle seguimiento y sobre todo de participar, maestra, que es muy importante la participación de todos y cada uno de nosotros para poder transparentar toda la información posible y que manejan los diferentes estados de los gobiernos, de las autoridades de otros estados del país. Agradecemos mucho su participación en este programa Abanico Social, maestra, donde caben todas las voces. Sea usted bienvenida. Esperamos también contar con su presencia en otra ocasión. Te agradecemos, como siempre, también, Carla Iberia Sánchez, tu participación en este programa. Nos despedimos, no sin antes también, pues, mandar una felicitación ya con un día de retraso, pero felicitar a todos los maestros, a todos aquellos que le ponen dedicación, esfuerzo, empeño en que cada día sus alumnos, quienes hemos sido alumnos de cada uno de estos maestros, realmente nos hemos formado y nos han formado con mucha dedicación, con mucha entrega, con mucho cariño, con mucha pasión. Un abrazo para todos ellos y pues para todos ustedes también, nuestros radioescuchas. Un abrazo solidario ante esta situación que estamos viviendo. Pásenla muy bien, tengan buen fin de semana y los esperamos el próximo sábado con más aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Buen sábado para todos. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.